Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. En esta ocasión voy a hacer un capítulo cortito, espero que unos 10 minutos, no más. Y bien, vamos al grano. He pensado en hablar del tema de las operadoras, porque como sabréis, si habéis escuchado el anterior capítulo, he realizado una portabilidad, he cambiado de compañía telefónica. Bien, realmente es una reflexión a la que quiero invitaros porque creo y estoy convencido y pienso que es así, que como clientes somos nosotros esas figuras insignificantes al lado de grandes corporaciones, en algunos casos internacionales, pues bien, somos nosotros los clientes los que tenemos la sartén por el mango frente a compañías que se jactan de hacer competencia completamente desleal, juegan con los intereses de los clientes y vaya, en definitiva, son empresas, no sé cómo calificarlas, ¿no? Carroñeras, deshonestas por completo y que dan ganas realmente pues de lo que he hecho yo, de meterles un buen portazo en todos los morros. La cosa es, como digo, pues que he realizado una portabilidad y bien, antes de iniciar ningún trámite, como ya conté, pues me puse en contacto con mi anterior compañía telefónica. No quiero decir el nombre porque es que no quiero darle ni publicidad. Podéis escuchar el último capítulo, que allí lo digo. Bien, me puse en contacto con esta operadora para decir, mira, a ver, mirad, a ver si me podéis hacer algún tipo de oferta. Estoy viendo cosas que me interesan, pero bien, antes de mover y antes de hacer un cambio, a ver qué me ofrecéis vosotros. Pues bueno, como siempre, la respuesta es que no te pueden ofrecer nada, que lo que hay es lo que hay. Bien, inicié el proceso de portabilidad y pasaron, como eso fue jueves, pues pasó viernes, no me llamaron, digo, uy, qué raro, no me llaman, pero bien, el lunes sí que me llamaron. Y bien, lo que más me indigna de esto es que la persona que te llama, pues es una persona que tiene un discurso muy estudiado, por supuesto, y que encima pretende hacer que te sientas mal por irte a otra compañía. Bueno, el caso es que en esta ocasión fue una chica la que habló conmigo, siempre con buenas formas, menos mal. Y que bueno, pues empezó a decirme que no me iba a ir porque me iba a hacer una oferta que no podía rechazar. Y bueno, dije, pues bien, ¿cuál es esa oferta a la que no voy a poder resistirme y decir que no? La cosa es que me dejaban los 20 gigas a 20 euros para siempre. Hasta el momento yo estaba pagando 29 euros por los 20 gigas. Cuando había llamado por primera vez, no podían ofrecerme nada. Y ahora que veis que me voy, ahora sí que queréis hacerme una súper oferta y decirme que no me voy a ir porque eso no puedo. Vaya, están segurísimos de que voy a aceptar sus condiciones. A ver, si lo que queréis es fidelizar al cliente, lo que hay que hacer es cuidar al cliente y sin que os llame, pues ir mejorando poco a poco las condiciones, porque han pasado 2 años Y otras empresas han ido sacando nuevos productos. ¿Y a vosotros os importa un carajo que yo siga pagando lo mismo de siempre? Vaya, ¿os importa un carajo? No, ¿os interesa que siga pagando lo mismo de siempre? Ahora, eso sí, cuando yo muevo ficha, os ponéis las pilas. Me consta que esto ha pasado con un montón de gente y que a todo el mundo que quiere irse de esta empresa, pues le ofrecen lo mismo, 20 gigas a 20 euros. A poco que estéis puestos en este tema, sabréis de quién estoy hablando. Pues bueno, pues no me da la gana, no me da la gana y creo que hay que apoyar a estas pequeñas empresas que... Qué bien, que sus beneficios sacarán, por supuesto, que están ahí para sacar dinero, no para ser hermanas de la caridad, pero son empresas que al fin y al cabo, pues intentan captar clientes, pero al mismo tiempo cuidan a sus antiguos clientes. Y cuando hacen una oferta, la hacen a todo el mundo, no al nuevo cliente. Primero que nada van los antiguos clientes y después los nuevos clientes. Fidelizan y promocionan. Y se promocionan con una buena praxis. Pero todas esta, este resto de morralla de empresas oscuras, pues cada vez me caen peor. Y al final me van a perder para siempre como cliente si esto sigue así. La reflexión que quiero haceros es que hay que ser fuerte. Porque tuve mi momento de debilidad, os lo confieso, cuando ya tenía la portabilidad hecha, pues claro, que te ofrezcan los 20 gigas para siempre, a 20 euros para siempre, pues es muy goloso. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es muy goloso. Pero como cliente, que tengo mi ética, pues aunque estuve tentado y mareado, pues quiero transmitiros esta reflexión y quiero que penséis, ¿no? Que somos realmente nosotros los que tenemos la sartén por el mango y que si unimos muchas pequeñas acciones, vamos a fastidiar bastante a todas estas empresas que se lucran a nuestro beneficio, se lucran con nuestro dinero y que no mueven un dedo, no mueven un mísero dedo por nosotros hasta que no le ven las orejas al lobo. Y eso es un acto repugnante. Y como tal, pues ejercí mi derecho, soy yo el que paga y soy yo el que escoge con quién se va. Así que les he metido un buen portazo en todos los morros y os confieso que me he quedado muy, pero que muy a gusto. Y os invito a que si estáis en esa situación, no, a mí no me voy a llevar nada por promocionar a ninguna empresa. Por eso no quiero decir nombres. Simplemente que no os dejéis camelar por estas empresas oscuras, porque van a seguir haciendo lo que les dé la gana y van a seguir jugando con vuestro dinero. Son empresas desleales, nada transparentes y que juegan sucio. Así que vale la pena perder un poquito, porque es que realmente no... No se va a perder prácticamente nada. Vale la pena perder ese poquito y tener la satisfacción personal de que uno está haciendo lo correcto y de que está con este pequeño acto reivindicando sus derechos y reivindicando pues un trato por parte de la empresa a la que tú le pagas X servicios, pues reivindicar un trato digno. Qué menos que eso. Y nada, eso es todo. Ya os he dicho que no, que prefiero no decir nombres. Ya hablé de ello en el capítulo anterior. Y esta vez solo quería hacer una pequeñita reflexión porque considero que estos actos que hacemos de manera individual, pues pueden fastidiar bastante todas estas grandes operadoras telefónicas que llevan muchísimos años, pero muchísimos años, jugando con nosotros. Así que creo que por un lado hay que apoyar a estas pequeñas empresas que por el momento y hasta que se demuestre lo contrario, lo están haciendo bien, están mirando por nosotros, los clientes, y están haciendo una dura competencia con buenas maneras y cuidando al cliente, pero al fin y al cabo, pues también beneficiando a todos los clientes que hacemos uso de las operadoras telefónicas. Porque si no hubiesen aparecido estas pequeñas operadoras virtuales, pues seguro que no tendríamos lo que tenemos a día de hoy. Y vaya, la idea es que tengamos más, que las condiciones para el usuario final, que somos nosotros, sean las mejores y las más beneficiosas posibles, lo más beneficioso posible para nosotros. Y nada, ya me he desfogado a gusto y lo dicho, vosotros y vosotras sois quien tiene la sartén por el mango. Usadla y si le tenéis que meter un sartenazo a alguien, a alguna operadora en este sentido, pues metédselo, que os vais a quedar bien a gusto. Nada, un saludo y hasta el próximo capítulo. Como siempre, los métodos de contacto, @jgurillo en las redes sociales y el correo del programa educandogeek@gmail.com. Chao, chao.